Are you ready to play? Un minuto de silencio es lo que estoy pidiendo. Un minuto de tu tiempo no estaría de más. Para que hoy te enteres que mi alma ya no está muriendo. Te equivocaste en lo absoluto, no intentes regresar. Solo por Positiva FM Mix. Romeo Santos. Revancha, vuelvo y pierdo el corazón. Bailó a apretadito esta bachata. Mix Romeo Santos, solo por Positiva FM. No sé.